Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Radio Vizcan Live. Gracias, como no, de la mano de No Gravity Server y de Media Vida. Hoy nos encontramos aquí para transmitir un partido bastante especial. Dos de los mejores clanes, Warrior Troopers, se enfrentará al nuevo clan Global, a los Sweet, que descienden todos ellos del desaparecido clan de Atlas, semifinalista de la última Medium Level. Y tenemos con nosotros a Vicen. Buenas tardes, Vicen. Hola, buenas tardes, Vindicator. Buenas tardes a todos. Admin y organizador de este evento. Recuerden, memorial por los caídos del Río de Fisurce. Hoy recordamos a Marquitrón y a Prolo. Y también tenemos con nosotros a Mundaka. Buenas tardes, Mundaka. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver un partido que es amistoso. El concepto de ese torneo es básicamente recordar a dos personas que ya no están con nosotros por que han fallecido, y queremos coger y tranquilamente jugar un partido, recuperar un poco el espíritu dodero antiguo. Y vamos a ver, vamos a volar primero un minuto de silencio. Que se han metido todo el mismo respawn, van a hacer unas salvas en memoria de los caídos. Aquí comienza ya la salva. Bueno, y el partido que va a comenzar después de minuto de silencio, recordando a Marquitrón y a Prolo, siempre en nuestra memoria. Dos compañeros que algunos tuvieron la suerte de conocerlos, otros como yo no tuve la suerte de llegar a conocerlos. Pero por lo que se habla, y esperamos luego el martes que viene, seguramente hay aquí un partido entre DF y Comando Chistorro para homenajearlos también, aparte de otros dos actos de este homenaje, y también para que nos hablen un poco de ellos. También hemos dicho a los compañeros que van a jugar ahora que si quieren pueden pasarse luego por la radio y dejar algunas palabras, ya que esto se guardará y esta grabación se entregará a los clanes que están involucrados, por si quieren guardar de recuerdo. Partido entre Warrior Troopers y a los Sweet, los Global. Bueno. Mapa de Anfio, un mapa, 20 minutos, dos partes por map de este mapa. Cargando la CFG por parte de Sweet y jugando de aliados. El sniper, que viene siendo habitual en esta formación, es Bullseye. Las pesadas serán para Bayer y para Wolverine. Ligeras para Justin, Giuseppe, recién fichado de los Renegados, y Spartaco, ex miembro del Team Spin el año pasado. Y por parte del Axis, las Warrior Troopers jugarán Pegaso, Chromie de refuerzo, Squall, Echo y Omega de ligeras, y el Sniper Judas. Dos equipazos donde los haya. Y comienza el partido con la primera sangre para Bullseye sobre Chromie, Pegaso sobre Giuseppe, y ahora de nuevo Bullseye sobre Squall. Vamos a ver, dominando de momento bien el sniper del equipo de los Sweet, pero tiene que venir Judas a sacarlo. De momento tanteo, puente para el equipo de los Warrior Troopers. Ha salido a por todas el equipo capitaneado por PVD. Y de momento, partido bonito, precioso, el que podemos llegar a ver, ¿eh? Sí, sí. partidazo, ¿no? Dos equipos súper igualados y el mapa, un mapa rápido. ¿Qué más podemos pedir, no? Vamos, un mapa que seguramente veamos bastantes fulls. Es el momento de War Trupe de atacar, de hacer los máximos fulls posibles. Recuerda, este mapa es Proaxi. Y vamos a ver si materializa un poquitín ese dominio del mapa que él ofrece para dominar. De momento, alternando muertes unos y otros, solamente sumando puntos poco a poco por la captura de puente de Wario Trooper. Y ahora se intenta tomar la plaza. Los Global lo consiguen Justin y Bayer. Vamos a ver si consiguen aguantar. Consiguen la plaza. Buena Justin, que se eliminó a Omega, que intentaba venir a cortar, que no lo consiguió. Se intentan infiltrar por detrás de la defensa de los Wario Troopers. Una bandera doble para uno, otra bandera doble para otro. Buena ahora Giuseppe porque estás enganchando a Squall. Están ahora mismo rompiendo los suites la defensa de los Wario Troopers. Echo que intenta avanzar por L. Bueno, Giuseppe de nuevo parándolo. Intenta avanzar Omega, lo consigue hacer sobre Bayer. Tiene que venir Justic a vengarle. Bueno, el tiro de Judas sobre Giuseppe y ahora sobre Bullseye. Y ahora sobre Espartaco. Buena la jugada de Judas. Ha llevado a los tres sweep. Momento para contragolpear de los Wario Troopers. Qué bueno ha sido Judas eso, madre mía. Buenísima la jugada de Judas. Bueno, cuando Pegaso marca timeout, Pegaso que se ha caído, no pasa nada. Enseguida se incorporará seguramente. El intento de Wario Trooper para avanzar sobre plaza todavía no se ha visto. De momento está aguantando el puente. Bueno, ahora el tiro de Bullseye sobre Chromie. Y ahora el de Squall sobre Espartaco. De nuevo Squall ahora sobre Giuseppe. Buena la ligera de los Wario Troopers. Y tiene que venir Bullseye a poner paz. Oh, qué bueno el tiro de Bullseye sobre Judas. Ahora es Echo, el ex Lethal Team, el que avanza por L para llevarse al Sniper, para llevarse al negro. Nave para hacerse la cobertura y avance. De momento aguantando muy bien el puente. De nuevo Echo sobre Giuseppe. Tiene que venir a Espartaco a pararlo. Wolverine avanza sobre Omega por la parte de plaza. De momento tanteos unos y otros. No quieren avanzar, no quieren correr riesgo, que quieren aguantarse porque son dos pedazos de equipo y saben que cualquier descuido les cuesta un full. ¿Cómo está viendo el partido de momento, Vicen? Bueno, pues lo típico. Los Asis tienen el puente, los aliados tienen la plaza. Bueno, ahora parece que se están animando los WT por la plaza, que la acaban de conseguir. Y bueno, un poquito más de juego por parte de los WT, ¿no? Parece que tienen el equipo un poquito mejor. Ahora vamos a ver si consigue hacer full guarda de trupe. Vamos a ver, de momento ya tienen la plaza, el puente, tercera y su primera. Solamente les queda la fuente para hacer el full. Vamos a ver cómo defiende esta infernalidad de banderas el equipo de los Sweet, los Global. Vamos a ver. Buena ahora Bullseye sobre Pegaso, defendiéndose como puede. Buena el avance de Squall sobre Giuseppe, protegiendo uno y otro lado, protegiendo. Buena Omega, que vio la llegada. Vamos a ver el pozo si pueden cogerlo. Buena la granada de Chromie. Y quedan uno, solamente queda uno. Granada de Echo, esto full, vamos a ver. Defender, oh, qué bueno Giuseppe defendiendo la bandera. Llega Chromie por bandera, también por arriba también. Chromie disparando la bandera. Bueno, oh, qué pincho de Judas, pinchito de Judas, full. Oh, qué pinchito de Judas y qué marcada se acaba de pegar el sniper de los Wario Troopers. Judas que se está saliendo con un 9-2, los francotiradores están marcando el ritmo. 12-5 Bullseye, 9-2. Y el patito feo del partido está siendo Bayer. Ahí tenemos un poquitín Bayer de mierda, un poco solo, un poquito de mierda. Un poquito salseo. Va, venga, como no, desde cajé, este hombre, desde que han puesto el tío, este hombre no levanta cabeza, ¿eh? Eso de no poder cargar los CFG ya. Bueno. Se ha reanudado esto, un full a favor para Wario Trooper. Nos quedan bastantes minutitos por delante, 14 para que se acabe esta primera parte. Recuerden, torneo memorial por los caídos del Leo de Fear. Recordamos a Marquitrón y a Prolo. El primero de una serie de partidos que se juega esta tarde. Vamos a intentar retransmitir los máximos posibles. nuestro pequeño granito de arena a este homenaje por parte de Radio Behind. Y recuerden, como siempre, estamos aquí gracias a No Gravity, y hay que mentar especialmente la ayuda que nos aporta Media Vida. Buena colaboración estrecha la que mantenemos con ellos, y hay que agradecer. Bueno, ahora van a ser los Swift los que se animan con Puente, marcan también plaza. Buah, granada de Cromi para sacar a Bayer de plaza. El Bayer que se planta en un 3-8. Se equivoca ahí Pegaso a matar a su compañero de Justin y coge, vamos a coger plaza ahora los Global. Tienen plaza, tienen puente y avanzan por tercera 2. Avanza para tercera 2. Una ligera tercera. Bueno, qué bueno Judas aguantando. Perfecto la ayuda. Tenían full, primera y full. Qué buena y qué buena. Ahora sí, te ha salido muy bien. 1-1. Giuseppe avanzó ahí, sobre Judas no pudo, pero llegó Wolverine con la pesada y pone el 1-1, que le da un poquitín más de emoción si cabe a este partidazo que estamos rodeando aquí en directo. Tengo aquí también con nosotros a Mundaka. Mundaka, el partidito, ¿cómo lo ves? Pues lo veo bastante igualado. Aquí los dos en están dirigiendo lo que es el ritmo del partido y pues Judas básicamente está evitando esos fulls de lo Global. Está muy muy bien el partido, muy interesante. Posiblemente más de un jugador de aquí termine yendo al Team Spain, ¿eh? O sea, estamos viendo a un Justin que está evolucionando muy bien su llegada a Global. Estamos viendo a Squad, que su retorno está siendo muy bastante bueno, aunque este mapa a él no se le da muy bien porque es a campo cerrado, un poquitín, a él le gusta más la distancia. Pero ahí tenemos a Judas y a Bullseye, que cualquiera de los dos puede ser un snipe para la selección española, ¿eh? Bullseye ya lo ha sido y puede volver a reeditarse, ¿eh? Si sigue a este nivel en septiembre, cuando empiece ya un poquitín a moverse el tema del Team Spain, estamos sí, hablando de, estamos viendo a dos posibles snipers, ¿eh? A mí un sniper que me gusta mucho es el Kalinka, bastante bastante bueno para mi gusto. Atención, que puede ser full ahora. Vamos a ver, Wild Troopers ha cogido puente y acaba de coger la plaza. Abortaron el intento Giuseppe. Buena, Giuseppe sobre Eco. Vamos a ver, Giuseppe no ha visto la tira de granada detrás. Giuseppe está ahí. Oh, ha salido de granazo por pura suerte. Buena, Justin sobre Juda. Vamos a ver si consigue salir de aquí. Los Global confían, está encerrado en su primera. Oye, Pegaso llega por barreras para eliminar a Giuseppe. Ya tienen posicionada la defensa del equipo de Global. Bueno, el tiro de Squall sobre Justin, que intentaba salir al cortar el lanzaje de puente de los jugadores de Warrior Troopers. Se están colando, vamos a ver cómo defienden este equipo. Bueno, qué buena Spartaco, qué buena Spartaco. Por dos veces sobre Squall y sobre Echo. Buena Spartaco, la tiene ya Chromie sobre Wolverine. Oh, se precipitó ahí Wolverine de nuevo, Mega sobre Justin. Intenta salir. Oh, qué tiro ahora mismo de Giuseppe. No sé si lo habéis visto. Vaya tiro. Sí, sí. Pegaso en ventana. Pegaso a uno. Pegaso a dos. Chromie que llega a hacer la problema. Y Pegaso full. Pegaso que se hace el full. No consiguió matarlo con un tiro. Spartaco que estaba en la ventana. Y full para los Warrior Troopers, que se vuelven a poner por delante en el marcador. Vamos a ver cómo reacciona ahora los Global. Está súper igualado, ¿eh? Los Global que están jugando con una ligera en plaza, en la posición habitual, digamos, de los snipers cuando mandan a plaza, por pizzería. Luego están las pesadas por la iglesia, ya mandan el sniper, y las más ligeras por puente. Buena Spartaco, ahora sobre Judas, sobre Squad, la acompaña y sobre Echo, van a coger los dos puentes. Buena, tirando a ver si puede atravesar algo ahí. Adelante, marca Giuseppe. Vamos a ver, posicionado ya el sniper de los Warrior Troopers para defender el avance. Pero sin embargo, la plaza es de dominio de Warrior Troopers. Qué buena la granada de Bayer, a pesar de la muerte de Pegaso y Omega. Giuseppe que se cuela en tercera. Van a coger la plaza, van a coger la plaza. Qué bueno está siendo ahora mismo el ataque de Giuseppe. Sobre Juega, sobre Squall, tienen la plaza que la ha cogido Bursa y Prolo. Tiene que venir Chromie sobre Justin y Echo sobre Giuseppe antes de que la primera. Atención, que puede ser full. Solamente una ligera de Guadalupe defendiendo. No se ha dado cuenta que se ha colado uno. Ya van dos, tres personas de Guardo Trooper en primera, que intentan salir, no se dan cuenta que está colado. Ahora sí, va a buscarlo, marca Madera, tercera para Echo. Y Squall se da por fin a Giuseppe, que ha hecho el horror. Ah, buenísimo Giuseppe, qué bueno y qué bueno. Vaya, ahora sobre Pegaso y marca Puente, los Guardo Troopers. Ahora sí, Juda Hunt caza a Justin, en larga defendiendo. Ahora se lleva por delante a Wolverine, una pesada. De nuevo a Bulsa y se ha llevado hasta tres. Chromie y Squall que cogen Puente. Chromie se lleva por delante a Giuseppe, avanza por él. Vaya, contragolpe, se está marcando los Guardo Troopers. Pueden coger, bueno, el tiro de Echo, qué zorro. Qué buena, va a intentar encoger entre dos. La ligera no va a llegar a tiempo, la pesada tampoco. Vamos a ver. Buena, Chromie sobre Bullseye. Cogen plaza al final. Ninguno de los jugadores, ni Justin, ni Wolverine, llegó a coger. Pegaso que avanza largamente hacia adelante. Está esperando Wolverine. Vamos a ver. Lucha de pesada. Pegaso sobre Wolverine. Oh, tiene que venir la nave de Espartaco para matarlo. Bueno, ahora Espartaco sobre la ventana, sobre Echo, defendiendo dos personas. Nave a pozo. Bullseye y Tiraco Nome sobre Judas. Se está defendiendo ahora mejor los Sweet. Bueno, nuevos Bulls sobre Omega. Vamos a ver cómo salen de aquí los Sweet. Tienen que intentar coger plaza. Uno marcando, dos marcando. A coger plaza directamente. Vamos a ver. Naves para intentar cortar. Y la plaza para Justin y para Giuseppe. Buena la llegada de Pegaso. Por poco llegó tarde para matar a Justin y a Giuseppe, que fueron los que cogieron. Valle que sigue por delante a Echo. Bueno, el tío. Oh, qué bueno. Chromie sobre Prolo. Lástima que se cruzara Pegaso. Qué buena la tirada. Se me ha dado la cabeza, ha dicho Prolo de Bayer. Va a intentar coger, no, lo evita Bullseye, lo evita Bullseye. Y Omega sobre Bullseye, se está solo marcando Justin sobre Squall. Intenta ahora por parte de los Sweet Global para coger Puente. Están solo, llega su compañero ya. Vamos a ver, buena Giuseppe sobre Echo. Giuseppe sobre Echo, que buena. Ah, contragolpeado de nuevo, los Global, impresionante. Tienen las dos dobles de nuevo, las dos dobles de nuevo, lo que son las cosas. Las tenía Warrior Trooper, estaba a punto del full. Y en el contragolpe, las ha recuperado rapidísimamente el equipo de los Sweet Global. Buenísimo el partido que están jugando los Snipers. Buenísimo Giuseppe, el más destacado de la ligera, sin duda, de su equipo. Con siete banderas que lleva ya capturada la ligera del equipo de los Sweet. Destaca por parte de los Warrior Troopers Chromie con un 20-12. Atención a Chromie, un 20-12. Y Judas con un 17-10. No, la verdad es que han empezado marcando los Global. Han remontado los WT. Ahora han vuelto a remontar los Global. Partidazo, 2-1 para los Warrior Troopers. Dominio ahora de los Global. Estaban encerrados, contragolpeados muy bien. Santos les queda tercera y primera. Y de momento que están con paciencia. Quieren avanzar, saben que tienen minutos, que esta parte es la que debe marcar los full de Warrior Troopers. Y de momento está consiguiendo evitarlo. Y ya está intentando avanzar ahora sobre Omega. Conseguía, pero le paró los pies Chromie. Giuseppe se lleva por delante a Echo. Qué partidazo que se está marcando Giuseppe, no me canso de decirlo. La verdad que estamos viendo un partido de exhibición muy muy bonito. Estamos viendo buenos fraps, buenas jugadas, tanto unos como otros. Y no sé si soy yo o es el juego que se ha caído, algo pasa. Lagazo enorme que me ha dado a mí, pero personalmente. A mí también. Vaya lagazo del servidor. ¿Qué le ha afectado a todos los jugadores? Bueno, la salida ahora de Judas sobre Bayer, Justin sobre Squall, Justin sobre Chromie. Quejas por parte de los jugadores, aunque con tono un poco jocoso sobre el buen server. Esto no pasaría si se harán server de No Gravity. Utilizamos server de mala marca, así que algo se pasa. Ya sabéis que para los mejores servers, www.nggn.com, No Gravity, los mejores servers de DOT, de COD, de lo que haga falta. Pase, pregunta, precios. Están ahí a puntito los globales. Vamos a ver, están ahí dando lagazos el server de manera malísima. Vamos a ver, intenta coger 1, 2, 3, 4 jugadores de su directo. ¡Oh, mira, hasta 4 jugadores para coger! ¡Qué bueno! Y ha cogido ahí hasta el Tato, ha cogido hasta el Chromie. Oye, pues si les va tan mal, ¿por qué no cambian de servidor? Porque yo lo veo muy a tirones, ¿no? El juego. ¿Se escucha? Vamos a ver si podemos cambiar el servidor. Bueno, 2 a 2. 3 minutos 51 para el final de esta parte. Bulse que comienza repartiendo hostias como panes. Va, se lleva 3 por delante. A Bulse le da igual, con la, sin la, con el monitor apagado a la mano. Va, tiene, el único que lo puede matar es Giuseppe de su equipo. O sea, es que es increíble. Lo ha matado Giuseppe de su equipo. Y quejándose bueno, del lag una y otra lag, otra y otra vez, lag y más lag. Quedan 3 minutos, ya aguantan. 3 minutos para final, ahora cambiarán de server. A ver si encontramos una vez mejor. Ah, qué buena jugada la de Squall, llevamos el 3 por delante, buenísima la jugada de Squall. Yo creo que estamos viendo un partido de exhibición, estamos viendo jugadas muy muy buenas. Y la verdad que lo que hemos dicho, o sea, son dos de los mejores clanes de España. Recordad, Firebase está ahora mismo a güey. Atención, puede ser full de, puede ser full de los Warrior Troopers. Bueno, el avance de los Warrior Troopers con lag y sin lag, este equipo funciona. Había empezado buenísimo, de buena manera la ronda, sobre todo Bulsa, y ha llegado Giuseppe, la ha liado y ala, a free puñetas. Contragolpe de los Wild Troopers que no perdonan, 3 a 2. Quedan 2 minutos 20 y me cago en el colegio que tengo al lado, que están poniendo la música de cabaret, cabaret, una y otra vez, porque están los niños haciendo no sé qué de final de curso. La madre que los parió. A buena hora, ¿sabes? A la hora de la siesta. Me cago en el sistema escolar del gobierno y su puta madre. Yo sé cómo has cambiado. Vaya tela, tío. El alcalde de las narices, gordo cabrón. Se dedica a hacer metros, tío. Todo el rato metros. Bueno, comienza la segunda. Se reanuda este sexto asalto. La plaza que ya es de los Global. El puente que también lo quieren coger. Tercera que la coge Pegaso. Vamos a ver si consiguen coger. ¿Tienen primera? ¿Tienen primera? No tienen puente. No. Cromi ahí, madre mía. Cromi ha saltado el manguerazo y se ha llevado a 3 por delante. ¡Qué animal! ¡Y qué animal el Cromi! Venga, Justin, para mandarlos a su casa. A la vete para tu casa que te has quedado a gusto, colega. ¡Vaya jugada! ¡Oh, tiraco enorme de eco sobre Justin y Skull sobre Player! Pulsa y ahora sobre Pegaso, yo sobre eco. No ha podido coger el puente los Warrior Troopers. Llega Squall de nuevo, buen tiro Squall. Pulsa que está buscando a Squall, vamos a ver. Squall jugando por ruinas. ¡Tiraco enorme de Espartaco! ¡Vaya mucho de Espartaco! ¡Buf! Ahora el tiro de Judas sobre Bulsa, aprovechando que estaba buscándolo. Espartaco contra Judas en puente. Ahora se cubre porque viene otro V Guardia Trupe a coger. Llega Joseph para sacar a Echo. Vamos a ver si consigue defender el puente Judas, que no tiene muchos problemas, la verdad. Está tranquilito. ¡Tiraco! Ha cazado a Bulsa en el aire. Granada de cual sobre Joseph. Espartaco continúa en agua escondido. O Espartaco que se lleva delante a Judas. Qué buena Espartaco. Es que Espartaco ya ha ido a la jugada anterior. O la nave de Echo te dirigida. Misil tierra Espartaco. Aterrizando justamente en el puente. Impresionante. Intento de nuevo de guardo. Tuve que coger el puente. Vamos a ver. De nuevo Justin sobre Echo. Bayer ahora sobre Omega. De nuevo otra granada más de Echo. Madre mía, las granadas de ecos efectivas a más no poder. Ahora son los Swiss que intentan coger, están marcando. Uno agachado, otro intentando coger. Tiro el nombre de Bulsa y sobre Judas. Y se acaba la primera parte. Se acaba la primera parte, 3 a 2 para los Warrior Troopers. Nos vamos a la segunda parte, en la que los Swiss Global jugarán de Axi e intentarán remontar este partido. Recuerden, partido conmemorativo, el primer memorial para los caídos del día de Fit Source, en directo aquí en Radio Behind, con la ayuda de No Gravity, Media Vida, bueno, y con la colaboración de aquí de los señores Vicen, Canelito y Diablillo, que son más o menos los que han estado montando el tema. Sí, señor. aquí los tres. Hay que siempre agradecerle, que al final se dijo mucho, hay que hacer, pero al final los que han tomado la iniciativa de hacerlo han sido estos señores. Hay que agradecerle el esfuerzo y el tiempo que se están tomando. Y yo pienso que los componentes, tanto de DF por parte de Prolo, tanto como el comando Chistorra por parte de Marquitrón, les tiene que estar muy agradecidos, así seguro que lo estarán. Porque esto es un día especial para el DF. Bueno, un día especial no, un fin de semana, porque esto va a durar todo el fin de semana. Nosotros intentaremos estar aquí dejándonos la voz todo lo posible para aportar ese pequeño, aunque sea un pequeño granito de arena a este memorial. De momento, ¿qué os está pareciendo el partido, Mundaka y Vicen? Increíble, a mí los sniper me han alucinado. Nosotros los Bullseye. Ha cortado, vamos, cortando, joder, defendiendo un puente. Bueno, Judo también se está portando que te caga. El full primero ha sido gracias a él. Pinchita ahí, moruno, pero vamos. Impresionante. ¿Tienes por ahí? ¿Hay jala de TV, Vicen? Sí, claro, tenemos ahí la IP del HLTV, lo que pasa es que hay pocos slots. ¿Puedes ponerla, por favor, que me están pidiendo gente, me están hablando privados y demás, sobre todo por sí, claro, amigos de Steam? Aprovecho para saludar al señor Stoico, Wescone, buenas tardes, señor. Ahora te facilitan por IRC el Halley TV, si no lo tienes me lo dices y te lo copio aquí por amigos. Bueno, espero que estéis disfrutando todo el mundo de esta tarde de DOT, de este memorial, que os esté gustando el partido. Hoy la retransmisión es un poco menos seria, porque esto es un partido que no hemos dado ese, también ese tono menos competitivo, porque esto sin duda simplemente es un gesto. Da igual quien gane el torneo, da igual quien gane el partido, lo importante es divertirse, que los jugadores disfruten un rato y que puedan jugar una vez por fin liberados de las tensiones de estar siempre a ver quién gana y quién no gana. Y Vicen, cuando pueda me puedes pegar el Highlight TV, que se lo copie a la gente, que se lo copie a la gente. Sí, mira, vamos a cambiar seguramente al servidor de los VTE, seguramente. Ahora ya pasaré la IP del HTLV de VTE, creo que es ahí el server, pero vamos a cambiar de servidor. Vale, ahora pasamos la nueva Highlight TV, a los que no estén escuchando. Se va a cambiar también de Highlight TV porque cambiamos de server, ¿vale? En breve momento la postearemos por IRC. El que no la tenga, si me tiene a mí por amigos, o tiene a Vicen, o tiene a Mundaka, o la facilitamos enseguida, ¿vale? Vicen, si puedes también la puedes poner en postear en media vida, si quieres. Puedes poner sí, ahí el partido en el memorial, en el post que haya abierto en media vida, www.mediavida-media-vida.net, ¿vale? Hay un post de memorial, pondremos ahí la información de los partidos, los horarios, las IP de los Highlight TV y un poco los resultados, cómo van quedando y todo, ¿vale? Y también en la página que se está utilizando como para de base al memorial, que es la de Day of the Fit. División Fantasma. La División Fantasma, ¿vale? Es www.division-fantasma.com.net. No, todo junto, divisionfantasma.com. divisionfantasma.com, bueno, ahí tenéis la web de información. Por aquí me están pidiendo las IP públicas del Dos Souls española. Un segundito, que necesitamos la IP del Hala TV de los VT de este servidor. Ok. Bueno, te hemos dicho que estábamos en el servidor de los VT, no estábamos en el servidor de VT. ¿En qué servidor estábamos? Vicen. Antes estábamos en el de Spanish Soldier. Estábamos antes. Que pero ahora vamos a cambiar. Caca de ser. Vamos a ver los VT. Antes hemos dicho que los VT, mentira, era de los Spanish Soldier. Sorry por el gazapo. Pero sigo pensando que el servidor de los VT, caquita también. Como no Gravity, no hay. ¿Sabe la Power, señor Vicen? Por aquí estamos un poco desangelados. Sí, claro. Sí, claro. Ahora te la paso. De que se la pasa el señor Mundaka. Qué mala gente. Vale, ya tengo, ya tengo la paz. La paz del set. Tienes que decir la HLTLV. Sí, la voy a poner en el IRC de Red Behind. Póntela también en el comment y me lo copio ahora, ¿vale? Para... Vale. La IP de Highlight TV la tenéis en el canal behind.live, cerramos exclamación, ¿vale? El canal nuestro de siempre, donde podéis encontrarnos, preguntaros todas las dudas y enteraros de todas las transmisiones. También podéis hacer visitando www.radiobehind.com, la web que tenemos habilitada para ello, que merece la pena echarle un vistazo porque se han pegado un curro interesante los webmasters. Bueno, recuerden, partido memorial, el primer partido, el partido inaugural, y además partidazo en todo lo alto, Warrior Troopers contra Global. De momento no parece ser que vaya a haber cambio, van a jugar con los mismos jugadores. Recuerden, por parte de Warrior Troopers, las tres ligeras son para Echo, Squall y Omega. Las pesadas para Chromie y para Pegaso. Chromie, que se está marcando un partido importante, el jugador del Betis. Y el sniper para Judas. Por parte de Global van a jugar el sniper Bullseye. Las pesadas serán para Wolverine y Bayer. Giuseppe, Spartaco. Y si no cambia Justin, serán las tres ligeras. Bueno, ahora mismo entro, cargamos las FG y marchando. Otra vez. Enseguida reanudamos esta retransmisión. Recuerden que después de este partido, si no hay ningún otro más, continuará la programación que tenemos habitual. Continuará la segunda parte del programa de Arcadia Gamer que estáis escuchando. Y que lamentamos haber tenido que cortar, pero este es un momento especial y tenemos que usarlo para aprovechar y recordar a todas esas personas que ya no están con nosotros. Recuerden, Marquitron y Prolos fueron dos jugadores de Dios de Finsurce que ya no están con nosotros. Y este memorial es para ellos y para todos los... Se puede incluso ampliar, si queréis, a todos los gamers que han perdido la vida y ya no están con nosotros. ¿Qué os ha parecido el gesto que han tenido los jugadores de Warrior Trooper y... y los Sweet Denk han hecho unas salvas por ellos? Hombre, pues está, vamos, perfecto. No pensaba yo, se lo iba a decir, yo se lo tomarán a broma o lo que sea, no lo respetarán, pero ha estado perfecto, un detallazo por su parte. Bueno, vamos a ver si esto comienza. A mí me sale de momento modo calentamiento. Recuerden, 3-2 para los Warrior Troopers. Ahora serán los que tengan que defender un poco. Que visto lo visto, ya no sabe quién ataque y quién defiende aquí, ¿eh? A mí se me ha quedado topillado, me sale como calentamiento, ¿sabes? Y los puntos van subiendo, esto es maravilloso. Partido que tiene que ser live, por mucho que diga mi juego que no. Mi juego me marca que no es live, ¿sabes? Esto es maravilloso. ¡Viva el Steam y el día de Fizz Surce, señores! ¡Qué grandiosidad! Bueno, de momento, recuerden, Warrior Troopers gana 3-2, ahora juega en Pancio, 20 minutos, juega de Alice, Sweet Global jugará de Axis. De momento comenzamos con el puente para los Sweet, para los Global, y la placita para los Warrior Troopers. De momento los primeros puntos al marcador de los Sweet Global, ahora comenzarán a sumar puntitos al ejército de Estados Unidos, al equipo de Warrior Troopers. Atención, que intenta los Global coger la plaza, lo consiguen Bayer y Bullseye. Buena la granada de Giuseppe sobre Squall, Bullseye sobre Chromie. Tiene que venir Echo por una y por dos veces para ir a limar a los jugadores de los Global. Vamos a ver si intentan coger la plaza. Si lo consiguen, viene. Oh, corta Wolverine en un último instante, justamente para cortar, pero no se siente porque Omega consigue eliminar a Wolverine. Buena ahora Giuseppe cortando, buena la granada de Spartaco. De nuevo tu intento por parte de Squall, de Echo por coger, lo consiguen al final Echo y Judas. Llega Bayer para llevarse adelante a Echo y Judas. Chromie, que se descuidó, a pesar que han cogido la plaza, han perdido la superioridad numérica y van a defender la defensa por puente mientras respawnean para intentar defender. Bueno, el tiro ahora de Bulso sobre Echo, Pegaso intenta avanzar sobre Wolverine, lo consigue. Bueno, ahora Squall por partida doble. Justin que viene para parar a Chromie. Tío enorme ahora de Bursa sobre Omega. Squall de nuevo ahora sobre Bursa. Qué bueno es este hombre. Squall es buenísimo. Qué bueno que viniste, brother, al Source. Qué bueno. Recuperando el nivel. Recuperando el level. Madre mía, cuántas ligeras buenas hay en España, Rollover, Casuso, Colo. Madre mía, hay poca ligera buena, ¿sabes? Es cual ahora. Celebet. Hay poca ligera buena. Guardo Trupes contra Voltea de nuevo. Guardo Trupes que avanza por el callejón. Ahora Judas que avanza. Judas con pesada, ojo. Judas con pesada por adelante. Josepa parándolo, los disparándoles. Intentan darle los pies. Josepe sobre Echo. Bulsa y sobre Pegaso. Se defiende como puede. Josepe coge tercera. Primera y tercera para los Sweets. Ancio de color verde. Ancio está de color verde. Ahora intentan coger la plaza. Buena la nave de Wolverine para cortar. Pero no suficiente porque Chromie consiguió colar la nave. Doble intento por parte de los Sweets Global. Intentaron coger plaza. No lo consiguieron. Pero sí consiguen puente. Pegaso termina de rematar la faena y consigue limpiar plaza. Echo consigue matar a Josepe, pero llega tarde esa nave porque ya ha cogido las posiciones del puente. Banderas combinadas, dobles, una para cada uno. Y Pegaso que baja con la picadora de carne para coger la plaza. Buena la inmolación propia de Chromie ahí, no quiere vivir más, se inmola. Tío, no, ahora Josepe, vaya duelo estamos viendo. Josepe contra Squall. Vaya dos duelos que estamos viendo. El del Nipe y el de Ligeras. Por no hablar también, bueno, que Chromie no está teniendo mucho rival tampoco. El Josepe se sale. Josepe formado en... Mira, te digo la vida de Josepe. Formado en el Cibernaco, en el Counter Strike. Pasó a SCF, ¿vale? Sierra Charlie Fostro, ¿vale? Y ha llegado aquí al Leo de Free Surf, ha llegado a los Renegados, y de los Renegados ha llegado a los Sweets Global. Esa es la ventaja de conocer a los Sweets. Por algo será. Sí, no, por algo será que bueno los dos juegos. Una de dos, si usa mierda los dos juegos, o simplemente bueno los dos juegos. Pues bueno, simplemente, ¿no? Nos hemos quedado un poco desangelados porque Mundaka no ha entrado a ver este segundo, esta segunda parte. Ahora nuevo intento por parte de los Waltrupes de coger puente, lo consiguen de nuevo. Ahora Echo y Omega, Bullseye sobre Omega, Josepe sobre Squall, Judas sobre Wolverine y Echo sobre Josepe. Madre mía, se intercambian una y otra vez. Doble banderas en posición de los Waltrupes, que a pesar de estar jugando de Alice, no se conforman con defender el resultado y quieren más. Van a intentar los Global coger puente. Vamos a ver si lo consiguen. Global a coger puente. Oh, qué bueno Squall. Squall buenísimo. Squall. Buah, Squall buenísimo sobre Espartaco y sobre Bursa. Y la tarde. La nave que llega tarde sobre Omega. De nuevo el puente continúa posición de los Troopers. Josepe se va por delante. Squall tiene que ir Echo a recoger las migajas y avanzar. Lo dirá que es bueno, chiquillo. Madre mía. Aparece con el don de la oportunidad. Uy, qué tiro ahora de Judas sobre Justin. Impresionante. Se despliegan los Sue para defender. Judas en su posición. Bullseye en la suya. Vamos a ver. Bullseye cubriendo la larga. Esperando que venganza. Echo que se está metiendo por la casa. Consigue pillar desprevenido de Josepe. Bullseye sobre Pegaso. Bullseye se da la vuelta para esperar a Echo. Granada de Squall sobre Bayer, buena Echo sobre Bullseye, coge primera, atención Echo tiene primera, vamos a ver si consigue entre la tercera. Chromie coge la tercera, llevamos delante a Justin y full para los Warrior Troopers, 4-2, los Warrior Troopers que se marchan de dos fulls. Y partido que se pone un poquitín más a favor de los Warrior Troopers. Recuerde, memorial para los caídos del Día de Field, para Prolo y Markitron. Recordamos a estos dos jugadores del Día de Field Surce que ya están con nosotros en directo Rave Behind, con la colaboración de No Gravity y de Media Vida. Recogemos de nuevo el hilo del partido en directo. De nuevo ha salido con fuerza los Global, de nuevo cogen el puente de primeras. Pero los guardatrupes prefieren que cojan y aguantar. Ahora se ha conseguido colar muy bien Giuseppe. El nido. Para llevarse delante a Echo y Squall. Tiene que venir Omega a hacer la ayuda y sacarlo. Vamos a ver si consiguen coger la plaza. Una marca, dos marcas a por la plaza. Los Global, vamos a ver. Llega Tito Cromi. Buen tiro ahora de Justin. Llega Judas con la pistola. Hasta dos personas. Judas con la pistola. Judas se lleva uno. Judas se va. ¡Oh! ¡Palaca! ¡Palaca! ¡Palaca de Wolverine sobre Judas! ¡Palaca! ¿Cómo se defendió con unas y dientes el sniper de los VT? Al final tuvo que venir con la pala para sacarlo porque no dejaba que marca, que cogiesen. Y ahora aprovecha los guardas turbo para coger. ¡Oh! Buena, Valle, que se casi sacrifica para coger, aunque no vale para nada porque Pegaso lo mata. Ale a Wolverine. Wolverine sí que consigue darse para Pegaso. Cromi mata a Wolverine. Vamos a ver, van a intentar coger. Squall que se va a limpiar. De momento, marcas. Dobles para Plaza. Vamos a ver, Omega. Que intenta avanzar. Cromi eliminado. Bueno, Justin machacando a los dos, a Cromi y a Judas. Marcan plaza, marca doble, llegan por plombrillas para cortar, vamos a ver, consigue cortar el squad, está Valle, otra nave, tres para coger, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no llega, no llega a tiempo, Echo, la plaza para los Global, vamos a ver, los Global van a hacer la primera, los Global por primera, ahí está posicionado el sniper, ya está posicionado Judas para intentar matar a alguien y cazar a los desprevenidos. Omega, buena, yo sobre Justin. Omega sobre Wolverine, que intenta avanzar desde Iglesia. Ya se levanta Pegaso. Cromi avanza sobre Giuseppe. Los guardias trupe encerrados. Cromi sobre Bulso. Y ahora, que espoleándose de encima y quitándose la presión, intenta salir los guardias trupe. Vamos a ver. Oh, qué buena hora. Squad sobre Valle. Y de nuevo Cromi, que se va a Partaco. La nave de Justin sobre Judas. Vamos a ver si consigue salir los guardias trupe. Necesitan coger la plaza rápido, porque ya están llegando los refuerzos. Rápidamente. De los Global, uno cogiendo, dos cogiendo. Error de nuevo de Pegaso, error, error, error. Dedícate al porno, porque para jugar al guardia, al día de Free Surf no vale, chiquito. Hola, Wolverine sobre Squall y sobre Pegaso. Pegaso que ha jodido toda la jugada y toda la espoleda que ha hecho Guardo Trupe. De nuevo continúa Cromi, que está haciendo una jugada increíble. Está todavía vivo. Ha tenido que venir Wolverine a parar los pies. 1, 2, 3, 4. Wolverine intenta salir por ventana. Puro está Omega. Omega sobre Wolverine. Omega sobre Bayer. Encerrado el equipo de los Guardo Trupe. Encerrado. Vamos a ver. Nada de Zapozo. Espartaco intenta salir. Espartaco. Espartaco. ¡Oh! ¡Qué full de Espartaco! ¡Qué full! ¡Qué full de Espartaco! Squall que mata a su compañero. Espartaco que mata a Squall y full para el equipo de Sweet Global 3. Para los Sweet 4 fulls para los Guardo Trupe. Impresionante el partido, qué intensidad que estamos viendo para ser un partido simplemente de exhibición. Se lo están tomando muy muy en serio los dos equipos, se lo están jugando. El todopoderoso, todo jugando al máximo nivel, demostrando la calidad que atesoran cada uno de esos jugadores. Bueno, excepto Pegaso, que es más malo que pegar a un padre. La plaza para nadie. El puente para los Guardo Troopers en este nuevo respawn. Vamos a ver qué hace. Bueno, la defensa aguantando. Ahora Giuseppe sobre Squall. Cromi intenta avanzar sobre Bayer, no puede. Sí, ahora sí lo consigue. Ahora también avanza Giuseppe sobre Echo. Wolverine, buena nave, cortando el intento para coger la iglesia por parte de los Guardo Troopers. Va a intentar coger, bueno, el tiro ahora de Espartaco y Wolverine. Vamos a ver, intenta coger, llega Squall volando. Mocha, porque Mocha se ha repartido Squall ahí, se lleva Espartaco y Giuseppe. Buenísimo Squall, Squall que ha conseguido dominar el puente. Llega Bulse para sacarlo del medio. Bayer sobre Cromi. Vamos a ver si consigue Guardo Trooper o los Sweet, que lo va a intentar ahora coger la plaza. No puede, está Judas, cerró de Wolverine, no se protegió bien. Y lo cazó el sniper aliado. Ahora Omega sobre Bayer, eliminando el peligro en la plaza. Los Guardo Trupe que se tiran a coger ahora mismo la plaza. Una marca, dos marcas. ¡Oh, qué bueno! Justin corta, buena de nadie, pero sin mola. Solamente queda vivo un jugador de los Guardo Trupe defendiendo lo que es la plaza. El puente continúa en su posición. Los Guardo Trupe de momento cuentan con un fondo de ventaja, aunque no lo tienen todo consigo. No lo tienen todo consigo porque los Sweet están apretando bastante, están jugando muy bien. Y a pesar de ser un equipo algo joven, que hayan venido casi todos ellos de los disueltos de Atlas, están plantando clara un equipo como Guaro Trupe, que está llamado a ser uno de los mejores equipos del panorama nacional durante un tiempo. De nuevo un TK, ahora es el Omega sobre Echo. Bueno, el tiro de Judas sobre Justin. Nuevo intento por parte de los Guaro Trupe para coger, pero está Judas solo. El puente en posición de los Sig Global. El puente ha cambiado de color. Los Sig Global ya tienen el puente. Los Guaro Trupe intentan coger ahora la plaza. Una marca no vale. Se necesitan dos personas. Ahora sí, los Guaro Trupe intentan coger. Uno cogiendo, dos cogiendo. Naves a la iglesia. Pegas y Judas cogen. Buena la captura del sniper y de la pesada de los Guaro Trupe. Banderas dobles divididas en su posición. La plaza para el equipo de los Guaro Trupe. El puente para el equipo de los Sig Global, pero puede ser que le dure poco. Intento parte de los Guaro Trupe de coger. Los Guaro Trupe de coger. Lo consigue Echo y Omega. Ahora está Bulsa y llega tarde. Bueno, ahora lanza los Guaro Trupe. Buena la defensa ahora también de Giuseppe sobre Omega. Vamos a ver si Giuseppe consigue el solo cortar el avance por el flanco del puente. Intenta recuperar de nuevo Squall repartiendo. Squall que está dando. ¡Buah, que vaya Squall sobre Giuseppe! Squall sobre Bullseye. Espartaco sobre Echo. Espartaco contra Squall. Se lleva a la mano Espartaco, pero está solo en puentes. Antes le queda otra que ha avanzado a intentar infiltrarse, pero Omega le corta con los... el paso con un molchazo increíble en L. Omega que intentará cortarse. De nuevo duelo de ligeras. Estamos viendo unos duelos buenísimos en puente. Vamos a ver. Intenta Omega, que se da la vuelta rápidamente. Soy Giuseppe que intentaba pillarle por las pedas y hincarle el cuchillo del aceite. Pulsa sobre Omega. Continúa los disparos. Vamos a ver Squall si consigue defender. El intento fue captura de parte puente de los Global. Y esto de momento le quedan 5 minutos. Continúa la ventaja por 4-3 para los Guaro Trupe. Ya saben, directo, Radio Behind, con la grabación de No Gravity Server de media vida, este memorial para Markitron y Prolo. Primer partido, partido que da el pistoletazo de salida este fin de semana, donde sabrán hasta casi 20. Habrá un total más o menos de unos 20 partidos de Delphi Source en este memorial. Bueno, ahora Bulse sobre Squall de nuevo. El puente que ha conseguido recuperar los Global. La plaza continua posición de los Guaro Trupe. Los Global que quieren aprovechar y quieren salir y conseguir empatar el partido por lo menos. Ahora ha conseguido Valle parada Cromi. El partido que no pierde intensidad en ningún momento. Valiente está a coger la plaza. Llega Squall para cortar. Squall que consigue cortar. Ahora es Omega también que va a cortar. El intento desesperado de coger. De nuevo cogiendo ahí las pesadas. Pegaso, Judas. Madre mía, qué escabechina están haciendo. Judas que suelta el arma. Vamos a ver si ha sido. Ahora Pegaso el que avanza, que había cogido un car. Pegaso sobre Valle. Giuseppe sobre Squall. De momento los Suites han conseguido el puente, pero no han conseguido la plaza. Han abortado muy bien los Guaro Trupe el intento de estos por cogerlo. Ahora Pegaso avanza sobre Wolverine. Espartaco sobre Echo. Y ahora Omega consigue parar los pies de Espartaco. Pegaso continúa avanzando. Pegaso sobre Bayer. Pegaso sobre Justin. Vamos a ver si al final resultará que este muchacho sabe jugar y todo. Intentan coger de nuevo el puente. Tiene que venir Bulsa y eliminar la posibilidad de hacer este intento. Vamos a ver de nuevo si los Guaro Trupe consigue. Vamos a ver si avanza. Oh, tiro enorme de Giuseppe sobre Squall. Cromi sobre Bayer. Justin sobre Cromi. Tiro de Bulls, de Judas sobre Bulse que lo estaba esperando. Naves mal tiradas por parte de los Sweet, pero Giuseppe consigue lanzar un buen tiro sobre Judas y capturar. Giuseppe que va a intentar colarse. Vamos a ver, va a intentar coger la defensa. Ahí está, como siempre, Pegaso y Omega. Buena, Pegaso y Squall defendiendo. Pegaso y Squall defendiendo. Pegaso continúa infiltrado haciendo daño por la defensa del equipo de los Sweet. Ahora es Bullseye sobre Echo. Bullseye sobre Pegaso ahora. Y Espartaco sobre Squall. Judas sobre Espartaco. Intercambio de frags. Uno por un lado, otro por otro. Y de momento no hay cambios en la posición de las banderas. Tímidos intentos por parte de uno y otro equipo en coger. y se les está acabando el tiempo a los equipos de los Sweet. Ahora son los Guardo Troopers que van a intentar coger el puente. Los Guardo Troopers intentan coger el puente, lo consiguen. Ascual y Judas por fin consiguen el puente. Vamos a ver si avanzan hacia la primera del equipo de los Sweet. Avanza Eco sobre Bayer, Ascual sobre Espartaco, sobre Giuseppe. Partidazo de Ascual que está marcando. Eco tiene tercera. Wolverine defendiendo para los pies Ascual. Tiro ahora de Judas sobre Bulsa. Vamos a ver si consigue sacar de nuevo Judas sobre Wolverine. Judas sobre Justin. Judas que está haciendo todo el trabajo. Madre mía, tiro. Defiende. Full de eco. Full de eco. Ante dos jugadores de los Sweet. Y este partido está decidido. 5-3 para los Warrior Troopers. 2 minutos para el final. Y este partido está casi visto para sentencia. Aunque en el déficit hasta último instante todo es posible. Se reinicia esta cuarta parte de la segunda parte contratante de la primera parte. Primer partido memorial, de momento ya saben el resultado. 5-3 para los Wild Troopers, este partido inaugural de este memorial. Aquí estamos transmitiendo un servidor, David García, Vindicator. Un saludo para toda la gente que está escuchándonos y apoyando este memorial. Estamos seguros que los jugadores de TTF y Comando Chistorra os agradecerán y os agradecen este gesto, tanto la gente que está participando como la gente que está ahí escuchando y apoyando a los jugadores en este partido, que a pesar de no jugarse nada, están aquí jugando y dándolo todo. Vamos a ver si consiguen el puente, lo consiguen los Sea Global. Tímido intenta ahora de Warrior Trooper hacer una marca sobre Iglesia. Omega que avanza y pilla por la espalda Bulsa y Pegaso hace lo propio sobre Justin. Los Warrior Trooper que quieren ampliar su ventaja. Ahora Judas sobre Wolverine y Omega sobre Giuseppe. 4 jugadores de los Sweet al respawn. Solamente queda Valle por ahí mareando, consigue a Pegaso. Valle que se ha colado, ahora es Chromie que se va por delante de Valle, respawnea, pulsa rápido y mata a Omega. Intento volver de Warrior Trooper, coge la iglesia, lo evita Justin. 9 intento, Justin puede cortar. Buena, Justin sobre Judas. Tarde Chromie, tarde, ahí saliste tarde a hacer la cobertura de tu compañero. Y final de este primer partido. Victoria para los Warrior Troopers, que avanzarán de ronda. En este partido, 5-3, victoria para los Warrior Troopers. Y vamos a intentar traer a algunos participantes de este partido para que nos comenten sus impresiones. Si quieren dejar un mensaje para Prolo, para Marquitrón, para los compañeros de ambos jugadores, que nos cuenten sus experiencias, sus sensaciones. 2 minutitos de descanso y enseguida estamos aquí. Gracias por estar ahí a todo el mundo y gracias a No Gravity por el apoyo que nos ofrece. Gracias a ellos podemos estar aquí día a día con vosotros. Isa, ¿estás por ahí, chiquitín? Me han dejado solo. Empieza con 3, señores. Empieza con 3 personas. Con Mundaka, con Vicen y me encuentro solo. Esto no puede ser. También agradecer a 13500 que está haciendo de mesa de Miser. Y los jugadores de Global que tienen que quedarse, aunque es un partido un poquitín amistoso, se tienen que ver un poco insatisfechos con el resultado, puesto que le han estado cerquita siempre de conseguir la victoria, pero el último apretón y el último acelerón de los Warrior Troopers les ha dado la oportunidad de continuar este torneo memorial. Y en el colegio, la verdad, están poniendo los pilas people. Así salen los chiquillos de hoy en día, madre mía. ¿Tú crees que se puede poner a los chiquillos la canción de los Macho Men? y vamos a intentar traer algún protagonista, a ver si podemos conseguir algún protagonista para que... Disculpad este segundo de silencio, que estoy intentando dar los datos a la gente para que entren a la radio. Recuerden, esta tarde de DOT estamos recordando a Marquitrón y a Prolo, dos jugadores de DOT que por diversos motivos han fallecido, ya están con nosotros. Marquitrón del equipo Comando Chistorra Botella de Vino y Prolo del equipo División Fantasma, un asiduo a la Murcia Land Party que mucha gente conocerá. Esto es el primer memorial que se hace, esperemos que se siga haciendo más años y esperemos tener la oportunidad por parte de Radio Behind de estar ahí también apoyando esta iniciativa que humaniza un poco más si cabe lo que es el frío internet, que se demuestra que al final, después de todo, después de ser tan malote, después de lo que quiera, sabemos que hay personas detrás de ahí del ordenador y sabemos que esas personas tienen sentimientos. Tenemos que tener un poco de cuidado con las cosas que hacemos y decimos, porque podemos herir a alguien y luego darnos cuenta y decir, no, mira, pues me he portado mal con este chaval y ahora mismo no está con nosotros.